Realmente en este nivel de como primer candidato sí he participado en la elección pasada, de lo que fue la elección para la intendente. Estaba, pero más abajo, estaba en el puesto 6. ¿Y cómo te trata esto de ser el cabeza de lista de un espacio político? Y bueno, es algo que, bueno, vamos aprendiendo y acomodándonos con el correr de los días. Sinceramente es algo que se venía trabajando desde aquella elección que disputamos. Luego el equipo siguió trabajando y bueno, quedábamos más o menos algunos precandidatos, digamos, pero bueno, hoy la realidad es que me trata de afrontar la cabeza de lista. Y Así que bueno, aprendiendo. en ese marco, ¿de qué se trata? ¿Qué es el Frente Potencia? ¿Qué tiene para contarle a los vecinos este nuevo espacio? Bueno, como bien vos dijiste, el Frente Potencia tenemos como referente a María Eugenia Talerico. Ella es una ex dirigente de PRO que, bueno, tuvo como titular en la Agencia de Unidad Financiera durante el gobierno de Macri. Bueno, y en el último tiempo ella había empezado a formar su propia lista, su propia unidad. Y bueno, dada las circunstancias que se dieron, recibimos la propuesta de acompañarla a ella y sobre todo ella también lo propuso y lo quería a Santiago como primer candidato para diputado provincial por la tercera sección. Entonces eso también era muy valorable. Se reconocía el esfuerzo y los logros que habíamos trabajado durante las últimas campañas, sobre todo también, bueno, Santiago es un dirigente político que ya tiene más trayectoria que yo en lo que es en el distrito, y bueno, todo eso se estudió y bueno, por suerte pudimos conformar la lista y la representamos y vamos a trabajar para continuar con los lineamientos y los valores que María Eugenia transmite y promueve. Ustedes siempre hablan de que son parte de un mismo equipo. Me imagino que estarán muy contentos y te pregunto qué significa para ustedes que Santiago pueda ser candidato a diputado, para que Santiago encabece la lista de candidato de diputado a la tercera. Bueno, como te decía recién, nosotros valoramos mucho este reconocimiento por parte, en este caso, de María Eugenia. Si bien nosotros teníamos referencia en lo que es las líneas del PRO y representamos al PRO en la última elección, pero bueno, este año, dado que se había conformado una alianza entre lo que es la Libertad Avanza y el PRO en lo que es la provincia de Buenos Aires, que eso a nivel local no se pudo concretar, y ya te digo, el espacio de María Eugenia y Potencia valoró todo ese trabajo que habíamos hecho y los valores que nosotros transmitíamos. Así que más que nada reconocer eso y bueno, acompañarla a María Eugenia en el ámbito provincial. Si bien en este momento ahora vamos a tener elecciones, lo que son legislativas, tanto para la provincia de Buenos Aires como para el nivel local, creemos que es la dirigente que no más nos identifica en este momento. En el marco justamente de este nuevo espacio político con su nombre y demás, ¿qué le vienen a ofrecer ustedes a los vecinos de Cañuelas? Bueno, como te vengo diciendo recién, nosotros le vamos a ofrecer y lo vamos a referenciar en la gente que somos vecinos comunes, somos vecinos que queremos dar el paso, no somos gente que, en el caso mío te digo, ¿no? Que no soy político y es mi primera experiencia en donde tengo una ejecución de un puesto para disputar en lo que sería el Consejo Deliberante. Lo que queremos hacer es realmente el vínculo de los vecinos con el municipio y tratar de que la mayoría esa vez pase a ser de la oposición en este caso, cosa que no se ha dado desde que el gobierno actual es el gobierno, siempre ha tenido la mayoría y hoy no se ha podido armar un diálogo eficiente entre el vecino y el Ejecutivo. La herramienta principal de los concejales es ser un organismo de control del Ejecutivo en cuanto a la gestión de los recursos y bueno, eso es lo que buscamos. En ese marco, ¿qué crees que tiene como qué crees que es favorable que ha hecho el gobierno estos años para Cañuelas y qué crees que es lo que le falta hacer? ¿O que habría que Bueno, sin mejorar en duda, Cañuelas? hay muchos aspectos que son positivos de la gestión local, el tema de las universidades, bueno, el desarrollo de un polo productivo industrial en Cañuelas, eso es destacable porque ha cambiado mucho la matriz, pasó de ser un distrito agrícola a ser un distrito industrial. Pero el día a día y el transitar de cada vecino, vos te das cuenta que la gestión de los recursos en cuanto al Estado municipal realmente lo veo deficiente. Y eso creo que es como consecuencia de que el Poder Ejecutivo hoy en día tiene la mayoría en el Consejo Deliberante y no se logra hacer un buen órgano de control en cuanto a la gestión de los recursos. Leo, Deficiencias. sí. Un montón más, pero bueno, en grandes rasgos creo que eso centraliza todo.